noche lastimado, me da pena y me destroza mi ser. Esa tarde gris, si te quieres ir, yo entenderé. Pero antes de partir, dame algo de ti, porque no sé si